Primera de Juan. Esto es un resumen de la primera carta de Juan en 2 minutos. La primera carta de Juan tiene 5 capítulos con 105 versículos y fue escrita precisamente por el apóstol Juan en la ciudad de Éfeso entre los años 89 y 91. Con esta carta Juan quería que sus lectores tuvieran una mejor comunión con Dios. También quería que pecaran menos y se amaran más. Quería que siguieran creciendo en su fe y que identificaran y rechazaran a los falsos maestros. Y finalmente, él quería también que tuvieran seguridad de su salvación. Juan presenta en su carta 6 evidencias de ser un hijo de Dios. Las primeras 2 están en el capítulo 1, que eran el comprender la verdad de Cristo y comprender la verdad acerca del pecado. En el capítulo 2 y 3 están, el número 3, la tercera evidencia, que es guardar los mandamientos y amar a los hermanos. En los capítulos 4 y 5 están la evidencia número 5 de ser hijo de Dios, que es permanecer en la verdad y abandonar la práctica del pecado, la número 6. De todos estos temas, el más sobresaliente en Primera de Juan es el tema del amor. Juan lo menciona de un modo o de otro 52 veces en los 105 versículos de su carta. Esto ha sido un resumen de Primera de Juan en 2 minutos.